literatura comparada, que planeó en los años 80, o sea, la AILC, ICLA, Asociación Internacional de Literatura Comparada, planeó a partir de los años 80 una serie de volúmenes de historias regionales. Y le encargó a un equipo dirigido por Ana Pizarro de empezar las discusiones y reuniones previas para una historia de la literatura latinoamericana. El grupo de Ana Pizarro publicó dos discusiones. Primero, dos libritos que fueron editados por el Colegio de México. Y ya en esos dos libritos, que es uno del 87 y otro del 88, los pequeños libritos, ya queda completamente claro en las discusiones que es absolutamente imposible proponer una historia global y coherente. ¿Eh? O sea, el gran problema en todas las discusiones lo formuló Jean Franco. Jean Franco, una latinoamericanista inglesa que está en los Estados Unidos. Jean Franco lo formuló muy claramente: ¿cómo sintetizar lo heterogéneo? Es decir, proponerse una historia es proponerse cómo sintetizar algo que es esencialmente heterogéneo. La conclusión de esas dos publicaciones es claramente dejar de lado toda pretensión globalizadora, dejar de lado toda pretensión sistémica o sistemática y dedicarse a estudiar casos concretos. Nada más, que pueden ser vistos uno con respecto a otros, pero casos individuales concretos. Es decir, la historia, la historiografía literaria, ya no puede dedicarse a esquemas generales, sino solamente al estudio de momentos, de casos, de situaciones, en un espacio social, en una situación cultural. Y efectivamente, los grandes volúmenes que están apareciendo ahora, del grupo de Ana Pizarro, que están apareciendo ya, yo creo que han aparecido tres grandes volúmenes, son eso, son artículos individuales de investigadores diferentes sobre casos concretos, digamos, y cada lector establece las relaciones que quiere entre esos casos concretos, pero ya no la proponen los investigadores. Bien, entonces, ¿qué fue, en cierta medida, cuál fue también la modificación del pensamiento occidental global que llevó a este tipo de concepción de la historia literaria? Es decir, esta concepción heterogénea, atomizada de la historia literaria a la imposibilidad de generalizar. Yo personalmente pienso que es la evolución, sobre todo, de tres disciplinas. Eso es mi punto de vista. ¿Eh? Es decir, pienso que la evolución o el cambio en tres disciplinas a partir de los años 70 y 80 fue lo que determinó en gran medida el cambio de perspectiva en la historiografía literaria. Estas tres disciplinas son la sociología, la lingüística y la semiótica. La sociología, la lingüística y la semiótica. Es decir, estoy tomando tres ciencias deliberadamente, no tomo la historia. Podría hablar también de los cambios en historia, pero no tiene mucho sentido porque estamos hablando de historiografía. Por eso prefiero hablar de estas otras tres disciplinas que han ido modificando por completo sus postulados hasta llegar en la actualidad a tener un mismo objeto de estudio, que es la cultura. Y es también una evolución que marca el paso de disciplinas con objetos claros y separados al aporte de cada una de las disciplinas a un nuevo campo de investigación que son los estudios culturales. Estudios culturales en los cuales en este momento puede participar desde un lingüista hasta un especialista en semiótica, hasta un historiador, hasta un sociólogo, porque cada uno de ellos han modificado notablemente los postulados de la propia disciplina para poder hacer frente a un objeto completamente cambiante. Entonces, voy a analizar separadamente, de alguna manera, los cambios en estas tres disciplinas. Y si alcanzo a hacer eso hoy, voy a estar muy contento. Bueno, entonces ya mañana les puedo hablar de metodología concreta, ya no de perspectiva teórica. Voy a empezar entonces en lo que hace a la sociología. Digamos, en los años 70 había una hegemonía total, si se quiere, de la sociología de corte durkheimiano. para decirlo de una manera simplista, que cualquier sociólogo salta, creo, inmediatamente, para decirlo de una manera simplista, como lo entiende una historiadora de la literatura, es decir, se da prioridad a las estructuras colectivas sobre los actos del individuo. Para decirlo muy groseramente. Es decir, son las estructuras sociales colectivas las que determinan, de alguna manera, el comportamiento del individuo. O sea, es una ciencia completamente deductiva. Una ciencia deductiva que se constituye inductivamente buscando regularidades. Se busca lo que se repite, las regularidades, para llegar de alguna manera a la norma a partir de la cual se puede explicar el caso individual. Ese modelo, digamos, es el que influyó notablemente todas las perspectivas historiográficas, literarias, en los 70. Era un poco la ilusión de Losada, también. Es decir, llegar a ver cómo el espacio, el funcionamiento de los productores de cultura, iba determinando el comportamiento. Losada buscaba regularidades. Losada decía, los románticos del Río de la Plata, que eran autónomos, que estaban haciendo una propuesta de intervención, funcionan de la misma manera que este otro grupo en Venezuela, que está en una situación similar porque el espacio social es similar, el desarrollo es similar y la propuesta es similar. Entonces podemos comparar los románticos del Río de la Plata, siglo XIX, con el realismo social de, pongamos, de Venezuela en 1960. De alguna manera Losada buscaba regularidades, ya no cronológicas, destruyendo lo cronológico, pero sí regularidades, para poder decir, bueno, tenemos una situación A, B, C, pues estos escritores, estos críticos, estos productores de cultura se van a comportar de esa manera. Ven, digamos, hasta qué punto es la influencia clara de ese tipo de esquema sociológico, que es también, de alguna manera, el marxista, desde otro punto de vista, pero, digamos, también muy marcado por el estudio de la totalidad, de la globalidad, para explicar el caso individual. En el caso marxista, por supuesto, de la sociología marxista de los años 70, es el estudio realmente de las superestructuras ideológicas, de los condicionamientos económicos, etcétera, para explicar el funcionamiento cultural, el funcionamiento literario. Ahora, ¿qué es lo que cambia, pienso yo, en la sociología con la revaloración o, digamos, la relectura de Max Weber? Eso es lo que voy a tratar más o menos de describir muy simplemente aquí. En primer lugar, para Weber, el principio rector de la sociología, el principio rector de la sociología, es el estudio de las actividades, de las acciones, de las actividades que se manifiestan en las instituciones y en cualquier forma de funcionamiento social. El estudio de la acción, de las actividades. Es decir, el hecho social ya no es un determinante exterior al individuo que se impone a él como una especie de sanción social, sino que todo lo contrario, el hecho social es el resultado de la interacción de los individuos. Típicamente preliberal, ¿no es cierto? Es decir, esta revaloración de la acción, de la actividad del individuo relacionado con las acciones y las actividades de los otros individuos es lo que produce el hecho social. Y si el individuo, digamos, de alguna manera está determinado por la relación social, es él mismo que ha construido las paredes de su cárcel, digamos, es su propia actividad que lo encierra de alguna manera. Es su propio sistema de relaciones a través de sus acciones y de las acciones de los otros que va determinando lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Es totalmente, como ven ustedes, totalmente, digamos, una filosofía liberal, pero que da, digamos, que pone el acento sobre la actividad y sobre la interrelación de actividades para explicar el hecho social. ¿Hasta aquí está? ¿Más o menos claro? Les digo, desde luego, que es simplista lo que estoy diciendo. Puede hacer un seminario de un año sobre este punto de Weber, pero trato nada más de decir qué fue lo que sirvió para la historiografía literaria, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió en la sociología que sirvió para esto? Entonces, en lo que se refiere a la historiografía literaria, Yo voy a sintetizar en dos principios los aspectos que me interesan de la sociología bebeliana. Primero, no hay leyes científicas. No hay leyes científicas, hay explicaciones contingentes. O sea, ese es un punto fundamental. O sea, no se establece la norma, no se establece la ley científica, cada explicación es contingente. Es coyuntural y contingente. En el interior de una situación concreta, sí se pueden establecer leyes de funcionamiento, pero que van a ser válidas solamente dentro de esa situación concreta. Y además van a ser siempre relativas a la situación analizada. Este principio es muy importante después cuando hablemos del trabajo con las revistas y con las publicaciones culturales. Lo que yo llamo ensayo al analizar un tipo de texto en una revista no necesariamente es lo que se llama ensayo al analizar otro tipo de revistas. O sea, yo establezco la categoría al interior de los textos que estoy analizando. O sea, lo que es un ensayo dentro de esos textos, que puede ser otra cosa en otro corpus. O sea, ese sentido de la contingencia es una, para mí, uno de los principios más importantes de este campo. Y segundo, y este también es muy, muy interesante, el único criterio de verdad está en la práctica. El único criterio de verdad está en la práctica. Y la práctica es la acción de los hombres. La acción humana. La práctica es la acción humana. Y esta práctica se realiza, entonces repito, el único criterio de verdad es la práctica. La práctica está en las acciones humanas, y esta práctica, o sea, estas acciones humanas, se realizan en determinadas condiciones de existencia. En determinadas coyunturas, en determinadas condiciones de existencia, a partir de una configuración histórica. Entonces, la principal divergencia de ver con respecto a la escuela durkheimiana es que una ciencia social deductiva es imposible. Y además, digamos, esto lo manifiesta Weber en su crítica a la escuela económica vigente en ese momento, que se propone como fin último ordenar la materia en una serie de conceptos. Es decir, la ciencia económica que ataca a Weber en sus escritos es la ciencia que se propone ordenar la materia en una serie de conceptos que después van a permitir la explicación coyuntural de cada uno de los casos. Es decir, es exactamente la destrucción de eso, la destrucción del concepto de ciencia deductiva. Para Weber, cuando un investigador pretende hacer ciencia, lo único que logra es generalizar sus propios instrumentos de trabajo. O sea, generalizar, digamos, aplicar heurísticamente, digamos, hipostasiar, agrandar sus propias categorías de análisis, o las categorías de análisis que ha desarrollado a través de un material concreto, aplicarlas a otras circunstancias, olvidando definitivamente que se trata nada más de un uso hipotético y analógico. Se tiende a considerarlo un funcionamiento normativo, cuando solamente funciona al interior de una situación concreta, de un corpus concreto. Entonces, ¿hasta aquí va? ¿Sí? Bueno. Entonces, otro punto que me interesa de la sociología post-weberiana, o digamos de la recuperación de Weber por la sociología a partir de los años 70, es que las relaciones entre las prácticas de los hombres no son relaciones libres y democráticas a un mismo nivel. Sobre este punto voy a volver cuando hable de la lingüística del paso a la teoría del discurso para justamente oponer Foucault y Bakhtin. Entonces, justamente, vuelvo a la sociología, las relaciones entre las prácticas de los hombres no son libres, democráticas y en un mismo nivel de posibilidad, sino que están marcadas profundamente y de manera decisiva por el poder, en términos de poder. Es decir, no todo ser humano puede actuar y puede influir con su práctica en la actuación de otros de la misma manera. Esto parece un absurdo, pero digamos, es uno de los elementos que nos viene de esa recuperación de Weber. Bueno, se han postulado muchas definiciones de lo que es el poder social. Hay varias definiciones sociológicas de lo que es el poder social. Por ejemplo, para Dahl, el poder de A sobre B se resume en la capacidad de A de obtener que B haga algo. ¿Eh? Es decir, ¿cómo defino el poder de A sobre B? Pues es la capacidad de A de que B haga algo. Matiz, también puede ser la capacidad de A de que B no haga algo. El poder no es transitivo. El hecho de que A tenga poder sobre B y B tenga poder sobre C no significa que A tenga poder sobre C. Es decir, el carácter no transitivo y absolutamente relativo del funcionamiento de las relaciones de poder. Los individuos, entonces, no interactúan libremente. Las prácticas no se relacionan entre sí de una manera libre, sino, insisto entonces, en base a relaciones de poder. ¿Cómo se manifiestan estas relaciones de poder? Hay poderes institucionalizados y poderes coyunturales, no institucionalizados. Yo utilizo siempre como ejemplo, para mostrar la diferencia, una diferencia que hace Weber entre poder y autoridad. Una diferencia entre poder y autoridad. Para darles un ejemplo gráfico, la autoridad es lo que se describe, por ejemplo, en una empresa, en el organigrama de la empresa. Tenemos el gerente, el subgerente, el jefe de tal cosa, el jefe de otro, la secretaria del jefe de esto, etc. Tenemos todo el organigrama, que es lo que nos describe la situación de autoridad. Digamos, legitimada, sancionada, etc. Digamos, en una universidad tenemos el rector, los decanos, los vicedecanos, los jefes de decanos, los catedráticos, los asistentes, etc. Ahora, el poder es otra cosa. El poder no tiene nada que ver con el organigrama, porque el poder es la capacidad que tiene A de que B haga algo. Y esa capacidad no depende solamente de la autoridad, o sea, de la institución, de la, ¿cómo decir?, de la estructura social, legitimada, sino que depende de mil factores que pueden ser personales, que pueden ser otras relaciones de poder, que pueden ser distintas formas de presión, distintas formas de convicción, distinta capacidad persuasiva, es decir, pueden ser mil cosas. Ustedes habrán escuchado mil veces una frasecita como chercher la femme. Bueno, chercher la femme, o sea, para explicar lo que hace un hombre, digamos, es decir, busca dónde está el verdadero poder. Busca cuál es la mujer que está motivando el, bueno, es un cliché, pero que está refiriendo justamente a la diferencia entre poder y autoridad. También han escuchado mil veces decir, ah sí, ese gran jefe, si quieres conseguir algo de él, primero tienes que ganarte su secretario, porque él hace lo que dice su secretario. O bien, en esta empresa más vale estar bien con la secretaria que con el jefe, porque si no estás bien con la secretaria no consigues una entrevista con el jefe nunca. O bueno, ese tipo de detalles lo han escuchado ustedes, pienso, constantemente en la vida cotidiana. Es a eso a lo que se refiere la palabra poder, contrapuesto a la noción de autoridad, que es la que se puede desprender del estudio de la estructura social. Es decir, si nosotros basamos el análisis de las relaciones humanas en la estructura social para determinar el funcionamiento del individuo, se nos escapa completamente todo este tipo de matices en las relaciones de poder. Otro tipo de cliché. Hay muchísimos clichés, muchísimas frases hechas que aluden siempre a este tipo de cosas. Muchos están en la, digamos, en el discurso popular, en el discurso familiar, pero pueden encontrar miles, pueden empezar a buscar y hay realmente un montón. Es decir, bueno, aquí quien lleva los pantalones o ese tipo de cosas es es muy típico para explicar este tipo de situaciones. O bien otro, no hay sádico sin masoquista. ¿Mm? Por ejemplo, no hay sádico sin masoquista. ¿Eh? Claro, hay toda una reacción a esto, es decir, atención, porque aquí estamos con el ABC del neoliberalismo. Cuidado, esto es peligroso. Porque con este tipo de razonamiento podemos llegar a negar la explotación del hombre por el hombre, podemos llegar a negar, digamos, el hecho de que efectivamente quien tiene más dinero controla más del que tiene menos dinero. Y creer que alguien, un habitante de la favela, puede llegar a tener poder sobre, no sé, sobre el presidente del Fondo Monetario Internacional. No, bueno, no seamos ridículos. ¿Eh? Es decir, una cosa son las condiciones de producción del poder, pero otra cosa también, muy importante, son las condiciones de comunicación. ¿Eh? O sea, las condiciones de relación interpersonal en las prácticas humanas. No por decir que esto tiene valor, se niega que esto existe, que es una evidencia de puño. ¿Eh? Pero es solamente no olvidar esto otro. Sobre todo cuando estamos trabajando con productos culturales. Sobre todo cuando se trata de eso. Con productos culturales y que incluso mucho más cuando estamos trabajando con productos discursivos. A eso voy a pasar cuando analice la evolución de la lengua. Bien, entonces, la sociología weberiana entonces se propone como un intento de comprender un tejido de relaciones complejo en las prácticas de una situación social determinada. Ver cómo funcionan esas relaciones, cómo se establecen las relaciones de poder. En ese sentido nos sirve para la historiografía literaria. Tratar de comprender, estoy adelantando lo que voy a decir después, ir a buscar en una producción discursiva determinada cómo fue que determinados modelos o determinadas posiciones resultaron hegemónicas, resultaron ganadoras y otras no. ¿Por qué Cortázar y no un oscuro escritor de la Patagonia? ¿Eh? ¿Solamente porque Cortázar editaba en Buenos Aires? Bueno, por muchas otras razones, pero también por un discurso crítico que declaró que Cortázar era lo que hacía falta en ese momento. Simplista, pero. ¿Eh? ¿Cómo se van dando esas relaciones para poder explicar la historiografía literaria? Ahí estoy adelantando un poco. Bien, el segundo punto entonces del que les quería hablar era el cambio dentro de la lingüística, para pasar después al cambio a nivel de la semiótica o de la ciencia global que estudia los signos y que teóricamente incluye la lingüística. En los años 60 se podía decir que lingüística y semiótica eran la misma ciencia, no había diferencia, digamos, porque todas las ciencias humanas utilizaban los conceptos de la lingüística para explicar corpus aparentemente diferentes. La lingüística de inspiración saussuriana, desarrollada sobre todo a partir de los años 60 por la Escuela de París, por Greimat y la Escuela de París, tiene su correlato tanto en la sociología como en la historia y como en una serie de ciencias paralelas y en la teoría literaria también. Se buscan las regularidades en lugar de intentar comprender las diferencias. ¿Eh? No les voy a dar aquí un curso de lingüística saussuriana, no hace falta, pienso que todo el mundo la conoce, basada en oposiciones binarias y de qué manera eso ha sido retomado por la Escuela de París y por la Escuela de Greimat, sobre todo. A partir de los años 70, de principios de los años 70, uno se da cuenta de que hay una especie de cambio en las proposiciones hacia la teoría del análisis de discurso. O sea, el desarrollo de la teoría de la enunciación va modificando el panorama lingüístico, que se va inclinando cada vez más hacia la pragmática. Bien, ustedes saben lo que es la teoría de los actos de discurso, speech act theory. Digamos más o menos. Bien, en teoría literaria sucede lo mismo. Con el desarrollo de la teoría de la enunciación, empieza a cambiar también la narratología. En los años 60, la narratología era también greinasiana. ¿Qué se hacía? Se hacía estudio de actantes. Se hacía el análisis de personajes, como lo hacía Greimal, Bremont, en, como era destinador, destinatario, objeto, héroe, ayudante, oponente, etc. Eran unos esquemas fantásticos para trabajar con estudiantes, porque siempre funcionaba. Estaba muchísimo. Siempre funcionaba, siempre funcionaba. Se podía analizar películas, se podía analizar teatro, se podía analizar todo. Y siempre funcionaba. Porque era una lógica genial. Lo mismo se hacía en la antropología, o sea, lo mismo hizo Lévi-Strauss con la antropología, que encontraba las mismas relaciones de incesto en todas partes. Claro, el gran drama fue cuando se descubrió que el incesto no significaba lo mismo en unas culturas que en otras, y que en unas culturas estaba sancionado socialmente, y en otras culturas no solo no estaba sancionado, sino que estaba deificado, y que en otras culturas era nada más que una manera de ejercer otro tipo de relación de poder. Bueno, es decir, ese tipo de relativización, digamos, vino más tarde. Pero tanto en antropología, entonces, como en lingüística, como en teoría literaria, se pasa gradualmente en los 70 hacia, digamos, el predominio de la teoría de la enunciación. ¿Qué pasa en teoría literaria? Pues muy bien, Genet. ¿Ustedes han visto algo de Genet? O sea, una narratología bien diferente a la de Bremer. Genet, que empieza a preguntarse quién habla, quién ve, tiempo, modo, etc. O sea, realmente, exactamente las mismas categorías que en lingüística se estaban desarrollando en la teoría de los actos de discurso. Cambia también la teoría literaria. Bien. Ahora, el desarrollo de la pragmática, digamos, es para mí una de las condiciones fundamentales también para entender la imposibilidad gradual que tienen los historiadores de la literatura de hablar en términos de totalidad. Si empieza a desarrollarse la pragmática, quiere decir que se empiezan a analizar las condiciones de comunicación y no solo las condiciones de producción. En la teoría del análisis de discurso se empieza, en Francia sobre todo, se empieza con un modelo, que es el modelo de Peugeot. Supongo que si alguien ha hecho lingüística conoce el nombre, Peugeot. Bien, con el modelo de Peugeot, que elaboró toda una propuesta de análisis de condiciones de producción de discursos, muy paralelo a lo que hacía Losada. Si se dan estas condiciones, pues vamos a tener este resultado. Entonces, analizar todo aquello que determina la producción de los discursos. Por ejemplo, no solamente lo social, lo histórico, digamos, el lugar donde se encuentra el emisor, etcétera, todo aquello que determina lo que se está produciendo. A partir del desarrollo de la pragmática se va dejando cada vez más de lado este tipo de modelo, que todo lo explica por las condiciones de producción. Voy a entrar un poco más en detalle. Yo quería solamente mencionarlo, pero lo voy a entrar un poco más en detalle con Peugeot. O sea, para Peugeot hay dos conceptos claves, que es el de formación ideológica y formación discursiva. Y también creo que para poder explicar esto tenemos que aclarar un poquito el concepto de discurso. Estoy usando el concepto de discurso sin haber aclarado. O sea, pongan un suspenso en sus notas, ya estoy hablando de formación discursiva, no. Vamos a precisar un poco qué entendemos por discurso. Bueno, se lo pregunto a ustedes. ¿Qué es el discurso? A ver, porque hay varias definiciones. O sea, hay varias maneras de verlo. Digan lo que les pase por la cabeza, porque ustedes oyen hablar de discurso. ¿Qué es? No es lengua. La distinción de Saussure, lengua... habla, lengua, código, habla, ¿qué? Uso individual de la lengua por un hablante. Creación de relaciones a través del código de la lengua. Eso es el sistema saussuriano. Bueno, ¿qué es discurso? Bien, se ha interpretado, sobre todo en este marco, se ha interpretado que el discurso era justamente lo que producía el acto de habla. Es decir, era lo que correspondía a la lengua. O sea, lengua, discurso. Lengua, código, discurso, uso individual. O sea, era sinónimo de habla. Pagol. ¿Eh? Pagol. Claro, era sinónimo de pagol. ¿Verdad? Pero este no era el único uso del término discurso. A partir de los años 70, se empieza a ver que en el ejercicio de la pagol, en el ejercicio del habla, había también condicionamientos. O sea, que no era totalmente libre el uso de la palabra por un individuo. Y que los condicionamientos no eran solamente de la lengua, porque la lengua es una abstracción, es un código. Que los condicionamientos de uso de esa palabra, digamos, muchas veces eran exteriores al individuo. O, como diría después Weber, se producían en la interacción entre el habla de ese individuo con el habla de otros individuos que tenía alrededor y que era lo que iba determinando lo que se podía decir y lo que no se podía decir. ¿Quién leyó aquí la arqueología du savoir? Perdón, no la arqueología. L'univers du discours, el universo del discurso de Foucault. A sí. ¿Eh? A ¿cómo? El orden del discurso. Perdón, ¿qué dije? Universo. El orden del discurso. Sí, el orden del discurso de Foucault. Veo. Entonces, el orden del discurso de Foucault, que es un texto clave, que es del año 71, es un texto clave, que es donde realmente se expone en muy pocas páginas y con una claridad maravillosa, digamos, este concepto del discurso. El hecho de que el uso de la lengua, el uso de la, digamos, la puesta en práctica, la puesta en uso de la lengua, no es totalmente libre, sino que hay procedimientos de control, procedimientos de exclusión, hay estrategias, etcétera, que determinan lo que se puede decir y quién lo puede decir. Para los que no lo hayan leído, este librito de Foucault es absolutamente fundamental. El orden del discurso. Un librito así, que es, digamos, la claridad meridiana de toda la discusión que en ese momento se estaba desarrollando en la ciencia de Foucault.